¿Qué tal, queridos amigos televidentes del canal Nuevo Tiempo? Estamos nuevamente junto a ustedes, listos, dispuestos, con mucho ánimo para estudiar la palabra de Dios junto a nuestros queridos amigos que nos acompañan, no solamente a través de la señal televisiva, sino también a través de nuestra página web www.org. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y especialmente para quienes están por primera vez en nuestra sintonía. Por lo tanto, sean bienvenidos a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Y después de esta brevísima pausa, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para que podamos en primer lugar presentarles a nuestros invitados. Tenemos a nuestro panelista estable de Lecciones de la Biblia. Se trata del pastor Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de vasta experiencia. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también tenemos a nuestra invitada especial. Se trata de Yaret Ramos. Ella es estudiante universitaria de la carrera de Ingeniería Financiera. Estamos contentos de tenerte con nosotros también, Yaret. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, y vamos de inmediato a iniciar nuestro estudio. Les invitamos también a ustedes, amigos, si pueden contar con un ejemplar de este libro sagrado, la Palabra de Dios, la Santa Biblia, sería extraordinariamente práctico y a la vez también útil para este estudio. Así que les invitamos para que ustedes vayan a buscar su Biblia, si la tienen en su mano, mucho mejor todavía. Y en este instante vamos a orar para pedir a nuestro Dios que Él dirija el mensaje de su palabra y que vaya directamente a nuestros corazones. Así que le vamos a pedir a nuestra invitada, Yaret, si nos puedes guiar por favor en oración, y le pedimos a todos nuestros amigos que nos acompañen. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, le damos las gracias por este hermoso día que tú nos acabas de dar. También, Señor amado, pedirte para que te puedas quedar con nosotros y también para que te puedas quedar en la palabra, el estudio que nos va a dar en este día de hoy. Acompáñanos, Señor, que pueda quedar grabada en nuestras mentes como en nuestros corazones y también así poder guiar a las personas que lo están viendo. Gracias infinitamente por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos a partir diciendo, queridos amigos televidentes, de que Dios ve el fin desde el principio. No solamente estamos hablando del mundo en general, sino que también de las vidas de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y por lo tanto, dentro de este proceso en el cual nos encontramos, Él sabe muy bien que debemos desarrollar un carácter apto para el cielo, para lo cual Él nos ha llamado. Y dentro de este proceso formativo de un carácter que realmente esté capacitado para esto, es necesario muchas veces pasar por pruebas, por tribulaciones, y aunque no son gratas en el momento, Dios permite que esto se transforme en una auténtica bendición. Y aquí es que quiero abrir el diálogo de inmediato, Yaret, Horacio, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué el apóstol Pedro escribe tanto acerca de las persecuciones y especialmente del sufrimiento que pasó la iglesia de los primeros siglos? Debemos recordar que esta carta está dedicada precisamente a quienes conocían muy bien lo que eran las persecuciones. Recordemos, en el primer siglo, los cristianos, el hecho de ser cristiano, inmediatamente que alguien decía que era cristiano, podía padecer de una muerte terrible. Entonces, el apóstol le está escribiendo precisamente para darle ánimo, para que ellos se animaran, porque generalmente esto, la persecución, o cuando pasamos por un momento difícil nosotros, aquí no estamos hablando de persecuciones, aquí no hay persecuciones, pero a veces pasamos por dificultades, hay pruebas, hay sufrimiento, y cuando pasamos por eso, tenemos siempre la tendencia a pensar de que Dios se olvidó de nosotros, que nos dejó de lado, que o lo otro es que estamos sufriendo por algún pecado o algún problema que Dios nos está castigando. Inmediatamente viene a nuestra mente la idea de castigo. Pedro dice... Como consecuencia. Exactamente, consecuencia. Y Pedro está dando ánimo para quienes están pasando por esto. Y recordemos, en los emperadores romanos fueron tremendamente crueles con los cristianos. Nosotros tenemos el ejemplo del circo romano. Entonces, ¿cómo sufrían aquellos que iban a dar, los llevaban al circo romano? Despedazados por perros, se los comían los leones, o eran piras humanas donde los quemaban. Entonces, era un sufrimiento tremendo. Un horrendo espectáculo. Claro, también a la vez nosotros nos damos cuenta que el mismo, prácticamente leyendo, Pedro, también abordaba una preocupación por escribir estas primeras epístolas, las primeras cartas que quedaban en él. Entonces también nos podemos dar cuenta que en siempre en los siglos, los primeros siglos, a la trayectoria que han tenido los cristianos, ya han tenido ya miedo, o sea, han tenido como eso seguimiento solamente por ser creyentes. Claro, importante es lo que tú dices, Yaled, porque de inmediato uno se comienza a preguntar cuál era la causal de esta persecución, ¿no? Sí. Y no hay otra, y creo que Horacio lo dijo claramente, el hecho de llamarse cristianos en ese tiempo era potencialmente un peligro latente, porque cualquier persona podría eventualmente, queridos amigos, y hemos estudiado la historia también, especialmente en el ámbito romano, sufrir bajo ese cruel látigo que indudablemente llevó a muchos a la muerte. Y aquí sería interesante porque mencionar que dentro de este contexto se destacan algunos por su crueldad. Me estoy refiriendo a emperadores romanos, como es el caso de Nerón, por ejemplo, y el caso de Domiciano, que se caracterizaron y se hicieron, entre comillas, famosos por ser tan crueles, especialmente con los cristianos. ¿Hay alguna relación directa de lo que ellos hicieron, Horacio, en relación a lo que Pedro ahora está escribiendo, sobre todo utilizando el término fuego de la persecución? Bueno, podríamos recordar, a propósito de fuego, podríamos recordar lo que ocurrió con la ciudad de Roma. Cómo se les echó la culpa que ellos eran los que habían incendiado Roma. Los cristianos. Los cristianos eran los que habían incendiado Roma. Entonces... Y cuando hablamos de fuego también tenemos que recordar cómo los cristianos eran quemados también. Y fíjate lo que dice acá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice, y en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, ya estaba anticipando en los primeros versículos lo que venía. Claro que sí. Claro, y fíjate que esto que tú mencionas se ve corroborado, porque al final, Yaret, me permito mencionar también el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, obedezca y establezca. O sea, aquí estamos dejando muy en claro que tanto al inicio como al término, Pedro está hablando de un tema central, y ese tema central no es otro que es el padecimiento, el sufrimiento del pueblo de Dios producto de la persecución. Claro, fortalecer también el espíritu ante todo el sufrimiento. Sabemos que es difícil, por ejemplo, llegar y decir, tú tienes que sufrir para tener la vida eterna. Es difícil decirle a un creyente o a una persona que no cree también decirle eso. Pero Pedro nos dice, sobre todo en las primeras epístolas que él escribió, que tenemos que reaccionar de una forma alegre, de una forma gozosa, de que el Señor nos está dando a entender de que prácticamente después de eso ya vamos a tener... O sea, no solamente soportar, sino que incluso alegrarnos. Alegrarnos. De una forma, yo creo que humildemente. De humildemente, porque eso también tiene que ver con nuestro testimonio. Tanto como somos personas, como también cristianos, dando el testimonio de ser humilde, como decía, alegre, de forma gozoso, que también le da gloria al Señor. Correcto. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros evitar, Horacio, caer en el peligro de que, y el enemigo también se ha encargado de tratar de cimentar este pensamiento y acción en las personas, de que a lo mejor yo sufriendo, padeciendo, me estoy ganando el cielo? ¿Ah? ya el Señor debe tomar en cuenta todo lo que yo he pasado, mis tribulaciones, y de alguna manera siento que estoy un poquito mejor que el resto. ¿Hay un peligro latente allí? De hecho, no es raro encontrar personas que dicen que tal persona se tiene el cielo ganado. Exacto. ¿Ah? Porque ha sufrido mucho, porque ha pasado por muchos problemas, se tiene el cielo ganado. Es poco menos que un santo. Exactamente. Bueno, ahora, cuando hablamos es poco menos que un santo, siempre es teniendo en consideración lo que ellos tienen por, lo que entienden por santo. ¿Ah? Santo es aquella persona que ha sufrido, se habla de los mártires, pero un santo es una persona que ha sido apartada del mundo, apartada para un uso sagrado, para Dios. Se ha separado del mundo para servir a Dios. Ahora, no olvidemos que Dios es el que proveyó la salvación. La salvación no nos pertenece. La salvación la obtenemos por gracia. Y Pedro lo deja muy en claro. Exactamente. Entonces tenemos que dejar bien en claro eso. El sufrimiento no forma parte de ganarse la salvación. Porque cuando yo me gano la salvación por Cristo, quiero decir, cuando yo obtengo la salvación de Cristo, ahí empieza mi caminar cristiano. Y es posible que ahí comiencen ya mis problemas. Porque el enemigo no se va a preocupar de aquellas personas que ya tiene de su lado. Se va a preocupar de aquellas personas que no están precisamente con él. Entonces tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar de que él va a hacer problema a aquellos que tratan de alejarse del mundo y de acercarse más a Dios. Ahora, Jared, tú mencionabas algo bien interesante, pero que a la vez al oído común, digamos, normal, suena extraño. ¿Eh? Tú hablabas de que no solamente estamos llamados a someternos a este fuego de prueba, porque es parte también del proceso cristiano, que no es salvífico, dicho sea de paso, que es importante dejarlo claro, sino que incluso poder alegrarnos, gozarnos dentro del contexto de esta experiencia. ¿Cómo podemos explicar esto cuando habitualmente como seres humanos huimos, cierto, de cualquier tipo de sufrimiento? Claro, nosotros cuando aceptamos que queremos ser salvados por la gracia del Señor, ya estamos peligrando al sufrimiento, no tan solo en la persecución, sino que diariamente. Nosotros vemos que el enemigo jamás nos va a dejar quietos porque todavía quiere ganarnos a nosotros para el lado de él, para la oscuridad. Entonces, más que nada Pedro nos da como consejo, porque también nos sirve para hoy en día. Lo que Pedro escribe en las primeras cartas nos sirve también para los leyentes de hoy en día. Como a modo de aceptación o como a modo de consejo. Y por eso es tan importante que tomemos en cuenta estos consejos, ¿no? Claro, que debemos reaccionar de una forma, siempre proyectándolo a futuro, en el sentido de que vamos a ser felices, porque estamos aceptando la salvación. Prácticamente dice que lo poco, el tiempo de sufrimiento, que es poco, después va a tener prácticamente la vida eterna. Entonces, eso más que nada creo que Pedro quiere dejarnos en ese momento y al de ahora. Que quizás los tiempos son distintos a los de ahora, pero sí nos quiere dejar con ese consejo que debemos aceptar y que lo poquito que vamos a estar en ese proceso de persecución o quizás de dolor, de sufrimiento, con el testimonio. No se compara también con la herencia que el Señor ha prometido. Claro. Ahora, interesante lo que dice Jared Horacio, porque si bien es cierto, ella dice no se compara lo que vivían los cristianos. Recordemos que había una persecución intensa, directa, horrenda, si lo podemos decir de alguna manera. Hoy día pareciera ser que no estamos viviendo en este ambiente, exceptuando ciertos lugares, comentábamos fuera de micrófono, especialmente dentro del contexto del mundo musulmán, cuando alguien se entrega a Cristo, sufre mucha persecución. Pero son situaciones más bien puntuales. Pero, ¿con qué nos enfrentamos nosotros hoy día como creyentes del tiempo del fin, previos a la venida de Cristo, que hace que realmente muchas veces la experiencia cristiana se transforme en una experiencia que puede estar dentro del marco del sufrimiento, incluso algún tipo de persecución? ¿Es en otro carácter? ¿Qué tipo de sufrimiento sufre hoy día, valga la redundancia, el cristiano? Yo creo que está a todo nivel esto. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien se convierte a Cristo, muchas veces tienen que tiene que pasar por la triste experiencia de que su propia familia a veces empieza a hacerle el vacío. O sea, partimos por ahí ya. Empezamos ya con ese problema. Luego, a veces hay problemas también en problemas laborales, ¿ah? Problemas sociales. Y estoy hablando de una persona que al convertirse no es aquella persona que se desconecta de todo. Porque yo puedo conocer al Señor, puedo conocer las Sagradas Escrituras y apartarme. El Señor no quiere eso. Es una opción. No quiere eso. El Señor me ha dicho que yo soy sal de la tierra. Y la sal yo no la puedo dejar aparte de la comida. La sal sirve cuando se mezcla. Aparte no tiene sentido. Entonces, por eso que el Señor dice que somos sal y somos luz. Si somos sal y somos luz, tenemos que mezclarnos. Pero tenemos que mezclarnos para poder influir sin ser influenciados. Yo tengo que influir positivamente en las demás personas, pero que aquellas personas que están en el mundo y que tienen costumbres diferentes y que no viven de acuerdo con Dios, no vayan a traspasarme su experiencia a mí y yo resulte siendo un cristiano que estoy casi con los dos pies en el mundo, pero digo que soy cristiano. Y lo que suele suceder, porque de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta lección y cotejando un poco con la historia, es interesante que hay una carta que Plinio, ¿cierto?, en la época, le envía al emperador Tajano. De paso, Plinio era un gobernador de Bitinia, del sector donde, sí. En este caso, Pedro estaba enviando las cartas, y él hace mención claramente a que algunos cristianos permanecían fieles, pero habían firmemente otros, fieles. Y habían ¿Qué otros que... le pasaba? Inmediatamente los mandaban a matar. Claro. Pero habían otros, y aquí es donde quiero tocar ese punto, Horacio, que tú mencionaste, que lamentable y tristemente, como tú bien decías, podían seguramente andar con un pie aquí, un pie allá, finalmente se veía que no soportaban la prueba, que volvían nuevamente sus prácticas antiguas, y que incluso estaban dispuestos a adorar, ¿cierto?, allí en los templos que se levantaban a los mismos emperadores, con las prácticas paganas que se suponía que ellos habían dejado, pero que lamentablemente volvían a lo mismo. ¿Significa esto que estamos en un constante peligro de que nuestra experiencia cristiana podría quedar en nada, Jared? Claro, porque mismo en la carta que comentaba Plinio, también ellos mismos hacían los sacerdotes, colocaban sus mismas estatuas, y a mí me impresiona mucho cuando yo estaba leyendo de que yo creo que en ese momento los cristianos, para poder librarse de no aguantar ese dolor, dijeron que ya eran hace años, quizás hace 20 años, quizás hace 10 años, ya no lo era. Entonces, yo recuerdo, y por mí pasó un dolor, el dolor de tener que adorar a estatua y blasfemar contra el nombre del Señor, que es lo más doloroso para mí. Te proyectaste en esos cristianos y te dio pena. Exacto, realmente. Me dio pena, porque al fin y al cabo el dolor más tremendo del ser humano es blasfemar contra el Señor, el nombre de Dios. Entonces, al fin y al cabo, igual van a tener sufrimiento y quizás van a tener mucho más. Pero ahí es un sufrimiento que no es para... Que no es, claro, no para el bien, sino que ahí entramos que es para el mal. Como habíamos comentado, es mejor hacer sufrir por el bien y no tener ningún culpa que el tener la conciencia limpia, a que tener que hacer las cosas mal sabiendo que puede haber robado, puede haber hecho cosas malas. Bueno, les invitamos para que ustedes sigan con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y luego estamos de regreso en Lecciones de la Vida. Ya estamos nuevamente de regreso, amigos televidentes, junto a cada uno de ustedes, junto a nuestros amigos que también se han ido incorporando a nuestra sintonía, no solamente a través de la señal del canal Nuevo Tiempo en toda Sudamérica, sino que también a través de nuestro sitio web www.org. Así que sean bienvenidos quienes están sumándose también a nuestro estudio. Bueno, y aquí empezamos a aplicar de manera ya más directa todo lo que vimos en el bloque anterior, un poco la parte histórica, cuál era el ambiente dentro del cual Pedro escribe ahora estas cartas, sobre todo porque la iglesia estaba sufriendo persecución. Pero pregunto ahora y lanzo a cada uno de ustedes esta interrogante. ¿Por qué como cristianos muchas veces tenemos que entrar a sufrir situaciones diversas de las cuales no somos responsables? Recordemos que aquí estamos hablando del sufrimiento no por causa del mal, sino por causa de la justicia, dice Pedro. ¿Y qué relación hay entre estos sufrimientos y los sufrimientos que Cristo tuvo que padecer? Horacio. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que en el mundo, dijo, tendréis aflicción. ¿Ah? Pero dice que Él es el que ha vencido al mundo, así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos de esto. O sea, la victoria está asegurada. Exactamente, la victoria está asegurada. Entonces, tenemos que considerar que nosotros estamos en un mundo adverso. Estamos en un mundo que quien está gobernando, podríamos decirlo así, es el enemigo. Entonces, tenemos que considerar de que estamos en medio de una batalla entre el bien y el mal. Estamos en medio del gran conflicto. Y nosotros somos el motivo de este conflicto, porque el enemigo quiere que nos perdamos y Dios quiere que nos salvemos. Entonces ahí se produce el gran conflicto. Ahora, yo soy el que muevo la balanza para uno u otro lado, porque eso, de acuerdo, depende a las decisiones que voy tomando. Eso depende de mi libre albedrío, de la decisión que yo tome. Entonces, por eso que lógicamente que si yo estoy en terreno enemigo, el enemigo va a tratar de hacerme la vida imposible. Y por eso, como vamos pasando, podemos decir, vamos pasando por el desierto camino a la Canaán celestial, este caminar es el que el Señor quiere que nosotros lo disfrutemos. Pero ¿cómo podemos disfrutarlo en terreno enemigo? Cuando nosotros hacemos caso de los consejos que Él nos da, podemos disfrutar. Hablaba de que podemos disfrutar aún en los momentos difíciles. Claro que es posible. Para las personas del mundo no lo entienden. Somos locos. Es irracional. Es irracional. No tiene ninguna idea. ¿Cómo es posible que pueden? No se trata de que nosotros somos masoquistas, que nos guste el sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento. Pero en medio del sufrimiento nosotros sabemos que hay alguien que está a nuestro lado y que nos está guiando. Y si estamos pasando por sufrimiento, muchas veces ese mismo sufrimiento sirve como le sirve el fuego al oro que está siendo refinado. Ahora, es interesante lo que dice Horacio Yaret, porque más de alguien con justa razón podría decir, y aún dentro del contexto del mundo cristiano, pero hay razones para que estemos felices, gozosos, prácticamente son muy pocas. Claro. ¿Ah? Yo escuchaba más de alguien que dice, estoy contento hoy día, pero se me va a pasar. O sea, ya estamos previendo que esa situación es casi anormal de poder disfrutar de cierto grado de felicidad. Pero tú dijiste algo bien importante, Yaret, corroborado por Horacio, que el cristiano es capaz de disfrutar, no masoquistamente, pero disfrutar aún en los momentos de prueba y dificultad. O sea, eso significa que independientemente de las circunstancias que podamos estar viviendo, un cristiano está llamado a tener una experiencia feliz. Claro, también con relación a lo que es disfrutar el momento, porque sabemos que se viene lo mejor, después de ese pequeño sufrimiento, por así decirlo. Ahora también, viéndolo en comparación con el sufrimiento que tuvo Jesús, es como a modo de ejemplo, como a modo a seguir. Porque Jesús, aún así, haciendo todo bien, no haber tenido ningún pecado, haber hecho todas las cosas bien en cuando estuvo acá en la tierra, pero aún así sufrió, y sufrió bastante. De hecho, sufrió más que todos nosotros, y fue prácticamente para nosotros, por los pecados de nosotros. Por mí, por Juvenal, por Horacio, y por los que nos están viendo también. Entonces, yo creo que deberíamos seguir el ejemplo que Jesús nos dio al venir acá y poder traspasar todos los pecados en la carga de Él. Y yo recuerdo que en las películas que se ven o los libros que hemos leído, Se ve que la maravillosa que el Señor ha dejado, que llegó y dijo algo y se cumplió. Las verdaderas que Él dijo y lo que dejó como a modo de ejemplo. Entonces también nosotros deberíamos tomar como Jesús lo hizo y también seguir el ejemplo de Él, que es disfrutar, y prácticamente después del día de mañana todos nos vamos a ver en el cielo, las personas que realmente fueron fieles. Bueno, y habla de que Dios es fiel, ¿eh? Pedro enfatiza este hecho en el sentido de que si Él nos garantiza de que a pesar de la prueba finalmente vamos a alcanzar la victoria, es porque así va a ser. Claro. Y Él espera que nosotros lo creamos con anticipación. Pero aquí hay un hecho bien importante, Horacio, porque sabemos que el sufrimiento no es natural al ser humano mirado a la perspectiva de cómo Dios nos creó inicialmente sin pecado. El sufrimiento es un intruso. Sin embargo, dentro de este contexto vemos que se puede transformar incluso en un vehículo de bendición, ¿no? Eso significa entonces que nosotros, dentro del contexto de nuestra vida cristiana, no tenemos que tenerle miedo al sufrimiento. Eso significa que a lo mejor yo voy a provocar el sufrimiento. Ah, estoy muy tranquilo hoy día, no me está pasando nada, estoy demasiado feliz, voy a hacer algo para que me venga la prueba. Podríamos incluso hasta desafiar un poco las circunstancias para que el sufrimiento llegue hasta mí. Total, ¿el sufrimiento es bueno? Desgraciadamente, hoy día hay algunos cristianos que están tratando de hacer algo para levantar la persecución. Sabemos, de acuerdo a las Escrituras, que va a haber una persecución. Pero hay quienes quieren adelantar la persecución. Y yo creo que eso no está bien. Tenemos que dejar que las cosas acontezcan cuando el Señor lo permita, cuando corresponda, pero no nosotros. Y dentro del contexto de la profecía. Exactamente. Ahora, el hecho de sufrir cuando nosotros provocamos el sufrimiento, eso no tiene ningún mérito. El Señor permite el sufrimiento cuando este es necesario, a veces cuando se trata de purificar. Recordemos que nosotros generalmente aprendemos más con el sufrimiento que con la prosperidad. La iglesia creció mucho más cuando hubo persecución. Cuando cesaron las persecuciones, entró la apostasía en la iglesia. Empezaron a entrar las herejías y ahí la iglesia paró su crecimiento y ya no fue lo mismo. Entonces, tenemos que considerar esto. No es que nosotros tengamos que buscar la persecución y el sufrimiento a fin de estar mejor. Las cosas tenemos que dejarla que sea Dios. Dios es el que ve las cosas. Dios es el que conoce todo. Permíteme un segundito. Estaba recordando, leí un libro muy interesante, El mártir de las catacumbas. Y ahí, en ese libro, narra la historia de no recuerdo si era centurión, un soldado romano, que se convirtió, pero se convirtió al ver la forma, el comportamiento de los cristianos. ¿Qué pasaba en esa época? Como los cristianos eran perseguidos, ellos optaron por meterse bajo tierra a las catacumbas. Las catacumbas era de donde se dice que se había sacado el material para construir la ciudad de Roma. Entonces quedaron galerías, túneles bajo tierra, túneles, que nadie se atrevía a meterse ahí porque si se perdía significaba la muerte. Moría ahí abajo dando vueltas y dando vueltas sin encontrar la salida. Entonces ellos vivían ahí. ¿Te imaginas lo que significa vivir día y noche sin saber la diferencia prácticamente, porque no hay sol, no hay luz, vivir siempre en oscuridad? Ellos se alumbraban ahí, pero vivían en comunidad. Pero nunca iba a ser igual que vivir de ninguna manera. En la noche salían a buscar comida. Habían algunos simpatizantes de los cristianos que les daban comida. Entonces ellos iban, buscaban la comida, bajaban y entre todos la repartían ahí, comían todos de lo que podía haber. Pero habían algunos que salían y no regresaban nunca más, porque eran sorprendidos y apenas los pillaban, los tomaban y al circo romano. Así que después, la otra noche, cuando no regresaban ellos, la noche que correspondía a ellos, iban y sacaban los restos o los cadáveres de ahí y los llevaban para darle sepultura. Entonces, esa era la vida que ellos llevaban. Y ellos cantaban ahí abajo. ¿Cómo puede una persona, teniendo una vida miserable, podríamos decirlo así, cómo pueden cantar, cómo pueden estar alegres? Pero es que lo que contaba era lo que había dentro del corazón. Esa esperanza, esa fe, esa confianza de que Dios era el que iba a cambiar las cosas. Bueno, eso revela claramente entonces, la experiencia nos impacta, de que cuando alguien desarrolla un nivel espiritual y de comunión con Cristo, sobrepasa cualquier tipo de dificultad, ¿no? Ahí también aún la opresión más grande. Ahí me recuerda también un versículo, Juvenal, que lo he tenido en mente apenas escuché la palabra dichoso, que está en 1 Pedro 3:14, que dice que, lo voy a leer. Sí, por supuesto. Que dice que más también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no teméis por el temor de ellos ni seáis turbados. Entonces ahí realmente nos damos cuenta de que mismo el Señor va a hacernos sentir dichosos apenas pasemos estos momentos de prueba o momentos de dolor. Ahí acordándome un poquito de lo que decía Horacio cuando es terrible pensar en la oscuridad, es terrible vivir en la oscuridad, vivir escondido, vivir, tener que prácticamente todos los días si va a vivir o va a morir ahí mismo. Pero lo dichoso que nos hace sentir el Señor y morir así de esa forma, cantando incluso. Y ser tratado de bienaventurado. Exacto. Entonces, ahí me recordaba un poquito el versículo que claramente Pedro nos dejó como consejo, como enseñanza. Ahora, interesante que sacábamos la conclusión con el comentario de Horacio hace un momento atrás, de que no estamos llamados a provocar la persecución. Pero es inevitable, de acuerdo a lo que dice Pedro, se ve corroborado por los dichos de Cristo mismo. Pablo también lo dice, también, de que una vida cristiana llevada al nivel de lo que verdaderamente corresponde genera oposición. Eso le pasó a Cristo, ¿eh? Cristo irradiando su propia santidad, su conducta intachable, hacía que aquellos que se oponían a él intentaban de alguna manera ocasionarle algún tipo de daño. Entonces, por lo tanto, podríamos decir, Horacio, que no debemos provocar la persecución intencionalmente, pero si vivimos una vida cristiana va a atraer de alguna manera la persecución. Exactamente, ¿es así no, o no vamos a poder evitarla? Ahora, estaba pensando en lo que acontece hoy en día. Generalmente toda persona quiere ganar el máximo y tener que perder el mínimo, tener que desembolsar lo menos posible. Si yo contrato a una persona, yo voy a tratar de pagarle el mínimo para no tener tanto gasto y para que mis ganancias sean mayores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces entre los cristianos también está el problema de que si están, supóngate, estamos trabajando en una fábrica, ahí se fabrica cierto tipo de elementos y está el pensamiento. El patrón me está pagando mal, se está aprovechando de mí, ¿eh? Me está robando prácticamente porque no me paga lo que yo debo ganar. Entonces, yo me hago pago llevándome algo de lo que hay ahí, me lo llevo y lo vendo, qué sé yo, y con eso recibo la cantidad que debiera recibir. Y justifico de alguna manera supuestamente mi mala paga. Entonces, yo empiezo, o otra persona empieza a llevarse. Y me dice, mira, haz tú lo mismo. Yo le digo, yo no puedo hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Pero ¿cómo? Mira, a ti debiera pagarte esto, te está pagando menos. ¿Cómo? ¿Tú encuentras que eso es justo? No, no es justo. Y si encuentras que no es justo, ¿por qué nosotros no podemos hacer justicia? Acuérdate, yo tengo hijos, qué sé yo, sufrimos todos. El patrón tiene una buena casa, tiene automóvil, los hijos están en los mejores colegios. Y mira lo que nos está pagando. Y mira lo que nos paga a nosotros. Pero ¿por qué no haces tú lo mismo? No, es que yo no lo puedo hacer. ¿Qué va a pasar con esa persona? Yo voy a ser su conciencia prácticamente. Y eso le va a parecer mal. No le va a gustar. Y él seguramente, y si es que hay más de alguien que está haciendo lo mismo, imaginemos que es un grupo, imaginemos que hay 9 personas que hacen eso, y yo soy la única persona que no lo hace. Hay 9 personas que me van a mirar mal. tú estás haciendo mal. Pero no, es que tú estás haciendo mal. Mira, nosotros aquí por esto, ahora lo único que estamos haciendo es hacernos pago de lo que Él no quiere pagarnos. Esto es justo. El fin. Entonces, haz lo mismo. No, yo no puedo hacerlo. Voy a tener 9 personas en contra. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer un breve alto en este momento. Vamos a seguir retomando un poco este tema, pero también dentro del marco de lo que el pastor Horacio mencionaba hace unos momentos atrás. Estamos dentro de un contexto de una lucha real, donde hay un Cristo real, pero también hay un diablo o enemigo real. Y nosotros estamos padeciendo un combate espiritual que también es real. ¿Cómo tenemos que actuar frente a esta realidad? ¿Cómo salir victorioso si siento que de alguna manera estoy perdiendo la batalla? ¿Qué es lo que el Señor me ofrece para que verdaderamente yo sea un cristiano feliz y victorioso? Bueno, les invitamos para que vayamos a este breve momento de pausa y ya estamos de regreso junto a ustedes. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Y después de esta pausa, amigos televidentes, ya estamos en el último bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Indudablemente estas lecciones están en directa relación con las experiencias que nos son narradas, en este caso particular por el apóstol Pedro, que vivió dentro del contexto de este primer siglo, cuando la naciente iglesia cristiana estaba abriéndose paso en medio de las persecuciones que provocaban gran sufrimiento a la iglesia. Pero aquí yo quiero llevarlos, queridos amigos, a ustedes, televidentes, y especialmente Jared, Horacio, al plano actual. El apóstol Pedro habla del fuego de prueba, de la persecución. Sabemos que el fuego tiene un poder extraordinario, ya sea para destruir, pero también para limpiar. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos fundamentalmente, Horacio, a través de este fuego de prueba, y que es tan importante que lo entendamos dentro del contexto correcto para que no nos sintamos abrumados cuando el sufrimiento llega hasta nuestras vidas? Yo creo que deberíamos pensar por un momento lo que sucede con el joyero. El joyero no toma una piedra de la calle y se pone a trabajar en ella. ¿Para qué va a estar perdiendo el tiempo? No hace eso. El joyero solamente trabaja con piedras preciosas. Cuando el Señor se preocupa de nosotros y empieza a tallarnos, lógicamente que cuando va sacando las aristas de aquello que no sirve, eso provoca dolor. El fuego de la prueba precisamente nos habla de esto, de purificación. El Señor quiere purificarnos y debemos tener presente que lo único que nosotros vamos a llevar al cielo va a ser nuestro carácter. No vamos a llevar absolutamente nada más. Aunque hayamos tenido mucho éxito en la compra de propiedades, de autos, de cualquier cosa que tengamos, todo eso va a quedar aquí. En el momento de morir no vamos a llegar absolutamente nada. Ahora, por eso, tenemos que considerar, el Señor cuando permite que el fuego de la prueba llegue a nuestra vida, es precisamente para que haga esa tarea de purificación, que de otra manera no se va a realizar. O sea, por un lado purifica, pero por el otro lado destruye, porque está destruyendo en este caso el pecado. Destruyendo el pecado y destruyendo aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Hay muchos defectos que tenemos de carácter. Y esos defectos nosotros tenemos que deshacernos de eso. O sea, si lo entendemos correctamente, día, la prueba entonces es absolutamente necesaria. Es necesaria. Porque hoy día, por ejemplo, se habla del orgullo como algo que yo tengo. Pero si yo tengo mi orgullo también. Como algo muy preciado que yo tengo. Yo lo valoro mucho, mi orgullo. Y el orgullo es un defecto, no es una virtud. Del orgullo yo tengo que deshacerme. Es uno de los grandes defectos. Exactamente. Yo tengo que deshacerme del orgullo. Yo no tengo que aferrarme al orgullo. Entonces, por eso que el Señor permite el fuego de la prueba para ir purificándonos y ayudándonos para que así, poco a poco, vamos, nuestro carácter vaya siendo semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jared, ¿qué piensas tú al respecto? Tenemos que experimentar inevitablemente el sufrimiento mientras vivimos en este mundo. ¿No? Es parte de nuestra realidad. ¿Es el plan original de Dios que tengamos que pasar por el sufrimiento, o esto viene a consecuencia de una opción, digámoslo de esta manera, humana, que ha traído esta experiencia tan que quisiéramos evitar realmente? Yo creo que nosotros el sufrimiento siempre va a estar. Lo busquemos o no, siempre va a estar el sufrimiento. Eso sí, va más enmarcado con las personas que realmente deciden entregarse al Señor. Porque en ese momento empieza la prueba de fuego para las personas cristianas. Quería como modo ejemplo, como para dejarlo más claro, cuando el Señor, o Pedro, que dijo la prueba de fuego, yo lo comparé mucho con el oro. Cuando sabemos que el fuego sirve para destrucción, como decía Horacio, de las casas, se quema todo prácticamente. Pero también tenemos la parte buena, que es como la luz que tenemos nosotros, que es el oro. El fuego sirve para refinar el oro. Entonces, nosotros debemos hacer ese oro refinado para que el Señor pueda nosotros purificarnos y realmente ser, como dice, el oro refinado y brillar y ser lo más valioso que tenemos para Él. Entonces, yo encuentro que desde que nosotros aceptamos al Señor, siempre van a estar el dolor, siempre va a estar la prueba, porque Satanás siempre va a querer tirarnos para el lado oscuro, para el lado de él. Entonces yo creo que el sufrimiento siempre va a estar. Y aquí estamos hablando del sufrimiento, el dolor, la prueba y las consecuencias de esto cuando estamos haciendo el bien. Exacto. Y aquí me parece importante resaltar, Horacio, que hay personajes insignes dentro del contexto de la historia bíblica que revelan que el sufrimiento no es necesariamente consecuencia de un accionar malo, y por lo tanto yo recibo ahora la consecuencia mala de ese accionar previo, sino que muchas veces haciendo el bien. Y aquí es inevitable tocar el tema de Job, ¿eh? Este personaje que ya desde tan, digamos, de tiempos tan remotos, pero que llega hasta nosotros con una fuerza increíble de que los cristianos hoy día no debiéramos extrañarnos si pasamos por el fuego de la aflicción. Sí, y hay algo que me preocupa, es el hecho de que a veces se pone en la mente de los niños que si un niño hace algo, Dios lo va a castigar. Y siempre queda eso. Y muchas personas tienen, y a veces viene a nuestra mente también el hecho de que si yo estoy pasando por un problema, por una prueba, por un sufrimiento, inmediatamente pienso, Dios me está castigando. Diosito te va a castigar, le decía para los niños. Exactamente. Entonces, ¿qué acontece? Muchas veces también lo que estamos pasando es consecuencia de nuestras malas decisiones. Y hay un sufrimiento. Pero nosotros no nos detenemos a pensar de que somos nosotros los que provocamos eso, sino que siempre empezamos a mirar hacia arriba, ¿por qué el Señor me está castigando? Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Job, salvo en la primera parte donde Satanás conversa con Dios, en lo que respecta a Job y sus amigos, en ninguna parte ninguno de ellos menciona a Satanás. Y Satanás fue el que provocó el problema en Job. Ahora, Horacio, estamos de poco a poco llegando a conclusiones finales dentro del marco de nuestro programa de hoy, hablando acerca de este tema tan importante. Como tú bien decías, este tema está profetizado y la Iglesia necesariamente tendrá que pasar por un periodo de intensa persecución. Y eso es inevitable que nos haga llevar al libro de Apocalipsis capítulo 12, y el verso 17, que me permito leer y que dice de la siguiente manera, queridos amigos. Entonces, dice el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así, aquí claramente está revelado que lejos de que la persecución se vaya a extinguir definitivamente, va a levantarse con una fuerza increíble, pero especialmente enfocada a un grupo en particular. Recordemos que el dragón es Satanás y la mujer es la iglesia. Pero no es cualquier iglesia. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo ves esto relacionado especialmente con los cristianos de la actualidad que desean vivir conforme a la voluntad del Señor? Todo aquel que decía vivir rectamente padecerá persecución, dice la Biblia. Entonces, tenemos que considerar que el Señor nos ha orientado a fin de que tengamos una preparación. El Espíritu Santo se encarga de llamar a nuestra conciencia, de manera que nosotros tengamos esa preparación. Y esa preparación tenemos que hacerla de rodilla y con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el conocimiento necesario, suficiente, como para que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte como lo fue para Pedro, como para Pablo, como para cada uno de los discípulos del Señor, que tuvieron que pasar. Recordemos que Pedro murió, dice la tradición, crucificado cabeza abajo. La totalidad de los discípulos murieron violentamente. El único que se dice que murió por los años fue Juan, el que escribió Apocalipsis. Pero uno entre todos. Pero también dice la tradición que antes de mandarlo a la isla de Patmos, lo habían metido en un tambor de aceite hirviendo y que no ocurrió un milagro y no le pasó absolutamente nada. Pero eso es la tradición, no lo dice la Biblia. Pero, como digo, todos los demás sufrieron, todos los demás padecieron, todos los demás murieron. Ninguno de ellos reclamó, pero ¿cómo? Si yo soy discípulo del Señor, ¿por qué voy a morir? ¿Por qué el Señor no me salva? Ellos se entregaron su vida al Señor, y el Señor sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Y creo que ese debería ser también nuestra forma de pensar. El Señor nos dice y nos advierte: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Sobre la base de las mismas palabras que estás emitiendo en este momento, Horacio, ¿qué mensaje particular crees tú que Dios tiene para su pueblo en este tiempo del fin, sobre todo dentro del marco de que esta lucha entre el bien y el mal se irá intensificando cada vez más, y donde el enemigo tratará de sacar el mayor provecho, de tal manera que Cristo mismo dijo que aún los escogidos, ¿cierto?, serán motivo de ataques especiales. ¿Hay un mensaje potente en la palabra del Señor para nuestras vidas? Bien, quisiera dirigirme a nuestras queridas amigas y amigos que están mirando este programa. Allí en el capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo hemos dicho en varias oportunidades. El enemigo está activo y lo podemos ver en lo que sucede a nuestro alrededor. Pero así como él está activo, Dios no está inactivo. Él, por intermedio de su Santo Espíritu, nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y el primer mensaje es: te amo. Y porque te amo, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Y por eso es que Cristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Yo no se lo pedí. Él no me preguntó si yo lo iba a aceptar. Él me demostró su amor muriendo en la cruz del Calvario por mí. ¿Y para qué? a fin de que yo tenga vida eterna, a fin de que yo goce de la eternidad junto a Él, a fin de que yo sea feliz eternamente. Esa es la finalidad. Pensemos en nuestros seres amados. ¿No nos gustaría pasar con ellos la eternidad? ¿No nos gustaría verlos felices a ellos? Creo que sí. Entonces, lo único que debemos hacer es recibir lo que el Señor nos está entregando con tanta generosidad, que es la salvación. Si nosotros la aceptamos, en este momento nosotros hemos recibido la salvación y somos salvos. No seremos salvos, somos salvos. Y podemos gozar ya de nuestra salvación. Y eso comprenderá un cambio de vida. Un cambio de vida en el cual yo no me voy a esforzar. Basta que yo le dé tiempo al Señor y el Señor va a hacer los cambios necesarios en mi vida. Y al hacer los cambios en mi vida, esto seguramente va a influir en aquellos a quienes yo amo tanto. Por eso, ¿no le parece que vale la pena hacer esta decisión? Le invito a que tengamos una palabra de oración. Amado Dios, queremos agradecer por los mensajes que trae Pedro a nuestra vida. Gracias porque sabemos que el fuego de la prueba viene, que los sufrimientos son parte de nuestra vida mientras estamos de paso por este desierto camino a la Canaán celestial. Sabemos, Padre, que estamos viviendo en un mundo hostil, que somos extranjeros. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y es por eso que el enemigo está tan enojado con cada uno de nosotros. Pero tú eres más poderoso. Y tú, Señor, has preparado todas las cosas a fin de que nosotros podamos gozar de esta vida. Pero además, podamos gozar por la eternidad. Amén. Bendícenos, Señor. Ayúdanos para que tu Espíritu haga su obra completa en nuestra vida. Y permite, Señor, que nuestra vida pueda ser ejemplo y testimonio para quienes nos rodean. Gracias, Padre. Bendice nuestros hogares y nuestras familias. Y te pedimos por quienes en este momento están pasando por momentos difíciles. Te rogamos que les ayudes, que la llama de la fe pueda ser encendida en sus corazones y que ellos puedan confiar y esperar en lo que tú harás en su vida. Gracias, Padre, porque siempre nos das mucho más de lo que pedimos. Te rogamos todo esto sin méritos, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Bueno, amigos, ha quedado bastante claro de que a pesar de que como seres humanos rehuimos, no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por circunstancias apremiantes y difíciles, sin embargo, hemos aprendido hoy día, hemos recordado de que Dios incluso utiliza las tribulaciones y dificultades para que se transformen en grandes bendiciones en nuestra vida si estamos viviendo esta vida cristiana tomados de la mano del Señor. Quiero invitarles para que ustedes vivan esta experiencia, nosotros también, por supuesto. Agradecerte, Jared, Pastor Horacio, por esta conversación y desear de todo corazón que Dios bendiga a cada uno de nuestros queridos televidentes. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima vez cuando nos encontremos en Lecciones de la Biblia.